eso, hay tantos zarpados que son escuchados, y este programa tan benigno, tan católico, diría mi abuelita, que no puede ser escuchado, por muy pocos oídos puede ser escuchado, parece. No alcanzarás la gloria. Por oídos selectos, sibaritas. Por el revés. Sibaritas de la radiofonía argentina. Siento y luego, bueno, tal vez existo, tal vez existo. Buenas tardes, pueblos libres. Ah, pase de micrófono, me lo estoy olvidando últimamente. A ver, ahora sí. Luego existo. Listo, ya está. Podemos empezar el programa. Buenas tardes por los libres. Buenas tardes, Rosalía. Buenas tardes, señoría. Suena muy serio. ¿Eso suena serio? Una de las pocas cosas que veo suena serio en este momento programa. Serio del programa. El único momento serio es cuando digo buenas tardes, Rosalía. Luego ya no, no hay nada serio. Ni los medios de comunicación que día a día nos disparan y arremeten. En contra de todos, nuestra, de ellos mismos. Inclusive algunas veces están en contra de ellos mismos también. Digo, porque si te pones a mentir y a joder, estás en contra de tu marca. O sea, no sos un periódico exactamente, sos un pasquín de información, no sé, esas palabras que ahora no me vienen a la cabeza. Un panfleto, un manifiesto, esas cosas, ¿no? No sos un periódico. Bueno, claro, esos periódicos no tan solo son periódicos, son grandes grupos económicos multimediáticos. Por eso que pueden usar ellos mismos su propio periódico y limpiarse el tujes. Si con lo caro que está, ¿le parece usarlo para eso? Tienen el papel prensa, por ejemplo, así que tampoco les cuesta mucho. Es verdad. Es verdad. Bueno, parece que vienen las redes sociales hoy. Estamos buscando. Ah, estás buscando una noticia, sí. Puedo arrancar con las mías. Para variar, para romper variar, la cábala. Para variar, arranco. Para variar el monitor. Sí, se complica. Para variar a Clarín. No, porque ellos bardean a todo. Ah, este sí que bardero. Eso está buscando. Bueno, podemos arrancar con esta, no importa de dónde sea, es buenísima. Sí, la estaba buscando el desarrollo en el destape, en la web, pero por lo visto no lo tienen. Ayer, chusmeando las redes sociales, me encuentro con esto, me indigesté, no me acuerdo si estás tomando mate o qué. Hay un pelado con una mano en alto, la otra en la barriga, orador, ¿no? Detrás de un atril. ¿Qué dice FIFA? Dice FIFA el atril, sí, dice bien FIFA. Trajeado. Bien trajeado el pelado. Creo que es el presidente, ¿no? Es el presidente de la FIFA. Exactamente, el señor, bueno. Infantino. ¿Qué ironía? Infantino, infantil, ¿no? Espere que le encuentro alguna música adecuada a esto. Una de terror debería ser. Sí, me está faltando una de terror. No, no tengo. Bueno, de terror es lo que dijo Infantino. Sí. Que dijo, cuando le das trabajo a alguien, aunque sean malas condiciones, le das dignidad y orgullo, dijo el señor acá, Gianni Infantino. No sé si conocen el audio, sí, tan sí, usado de, en de Instagram. Don Diego. De Diego Armando Maradona haciendo 20 segundos. En una conferencia en Los Ángeles fue esto, del presidente de la FIFA derrapó tras ser consultado por el tema. ¿Y a qué tema nos referimos? No sé si se acuerda que hace unos cuantos programas atrás hablamos de la explotación en Qatar acerca de obreros, en su mayoría migrantes de otros sí. países. Bueno, se nota que algunos se animó y lo encaró respecto de las denuncias que hay de distintos organismos, como Amnistía Internacional entre ellos. Y esto es lo que dijo Infantino. Cuando le das trabajo a alguien, aunque sea en malas condiciones, le estás dando dignidad y orgullo. No es caridad, agregó. Es genial, porque la dignidad y el orgullo propio, nuestro, se piantó. Ahí está. Siempre me olvido de este botoncito. La dignidad y el orgullo, nuestro, tuyo, aunque en malas condiciones, la actividad que te genera la dignidad y el orgullo, en malas condiciones, es lo que acrecienta sus cuentas bancarias, su poder, no solo es dinero. Sentir más orgullo. Nuestro orgullo en malas condiciones le hace sentir más orgullo. Y no sé si ser más digno, porque a esas alturas creo que la dignidad se perdió. Es como algo secundario la dignidad. Varios escalones más abajo la dignidad. Dijeron, no, déjala acá que no la necesitamos si seguimos para arriba. Claro. Creo que a esta altura es el presidente de la FIFA. Estamos hablando del presidente de la FIFA. Exactamente, el mismo que le dio un puestito a don Mauricio. Ah, es el mismo que le dio un puestito a Mauricio. Amigo, amigo, muy amigo. Pero será que a él también lo apretaron. No sé. Sí, bueno, será amigo de Mauricio, no sé. La verdad, es ni idea. Es amigo de Mauricio, sí, sí. Según a mi sí, por los dichos sí, ¿eh? Por los dichos sí. Se sabe que tienen buena relación. ¿Con este? ¿Con Infantino? Y Stano, viste, vaya a saber por dónde viene. Bueno, él estuvo mucho tiempo vinculado al mundo, está vinculado al mundo de fútbol. Sí. Según Amnistía Internacional, más de 6.500 trabajadores murieron en medio de la construcción de la infraestructura que va a albergar el Mundial en Qatar. 6.500 trabajadores. Es una bestialidad. Sí. Es una bestialidad. Pero que... murieron dignamente. Murieron con dignidad y orgullo, diría Infantino. Aunque sean malas condiciones, cuando le das trabajo a alguien, le das es que dignidad y orgullo. Las malas condiciones que está denunciando Amnistía Internacional es prácticamente trabajo esclavo. No es que están. A ver, no están diciendo, no, les pagan en negro. No, pagan en negro, le pagan poco, los tienen en horarios totalmente. Trabajando 16 horas, sí, 14, sí, sí. 16. Quizás hacinados. Hacinados. Quizás. Uh-huh. Bueno, pero hay Coca-Cola en Qatar. Supongo. Les dan una coca, me imagino. Supongo. Porque veo que agua hay poca. Agua hay poca, así que deben ser más de darles Sprite y Coca-Cola a los trabajadores allá. No sé qué hacer. La verdad que no entiendo mucho. Es un poco lo que repetí ayer, ¿no? Gente que no importa el golpeador, aquel que es filmado golpeando un gato termina siendo presidente de la Asociación de Cuidado Canino. Acá tengo otro ejemplo hoy, por ejemplo, ¿eh? Tenemos otro ejemplo. Hoy los diarios están con el cruce de dichos y entredichos y frases interno en el kirchnerismo. Se están peleando. Se ve que los muchachos kirchneristas no están aguantando más esta situación. No sabría... O sea, si bien uno de afuera entiende los motivos, se presume que por dentro hay más de lo que uno escucha y ve de afuera. Y que no viene de ahora. Tengo la sensación. No. Casualmente estuve leyendo el libro que Cristina le regaló a Alberto Fernández. El quinto piso. Un viaje, un pasaje por el gabinete económico de Raúl Alfonsín, una cruzada económica que terminó en una derrota, es sabido. Plan Austral, devaluación. El Plan Austral era parte de la solución, no fue la derrota del Plan Austral, pero no se pudo implementar. Estaba leyendo eso, por ahí podría llegar a decir algo más adelante al respecto, porque hay dos o tres frases del libro muy que digo, si no leyó el libro por esto, no sé por qué se lo dio. Dura crítica al presidente, ataque kirchnerista, titula Clarín. Alberto hace operaciones de desgaste contra Cristina, dijo el Cuervo. Si el Cuervo está fuerte, el Cuervo. Está sacando los ojos. Está sacado. Sí, está sacado. Como los cuervos. Está muy sacado el Cuervo. No sé qué pasa entre el Cuervo, Alberto, Guzmán, Máximo contra Guzmán, el Cuervo contra Coso. Y claro, lo que le reclama de alguna manera el kirchnerismo todo es, flaco, estás ahí por nosotros, hacé lo que nosotros queremos. La gente, más del 30% de los votos es nuestro. ¿Entendés? ¿Por qué no haces lo que nosotros queremos? ¿O por qué no haces algo? Que creo que este puede ser así en general el problema o el pedido del kirchnerismo. Causa sí, de enojo. También teniendo en cuenta que ya nos estamos acercando a las elecciones y no parece haber mucho movimiento en ese sentido de parte de Alberto. Bueno, Pero, ¿qué pasa? Abajo, uniendo con lo de Infantino, con esta gente que le pega a los gatos y termina siendo presidente de la Asociación de Cuidado Canino, el ministro Axel Kicillof, de referente de la Cámpora, dijo que Alberto Fernández es el que fuerza la ruptura permanente. También el ministro Axel Kicillof, y desafío, el gobierno es nuestro. Estamos completos ya. Tenemos al Cuervo, tenemos a Axel Kicillof. Hay una ruptura. No, se refiere al mismo Larroque, que es ministro de Axel. Ah, el ministro claro. De Axel Kicillof. Claro, ¡ay! ¡Qué lío haberme comido! No, Axel no lo escuché en ese tipo de comentarios. No lo hace el gobierno nacional. Claro que tiene pensamientos, claro que tiene decisiones, solo que no las vemos. La respuesta del albertismo a Larroque es un disparate, dice Clarín. Están desestabilizando al gobierno. Permite Clarín la voz del gobierno, ¿no? Están desestabilizando al gobierno. El diario que lo desestabiliza todo, que lo intenta desestabilizar todas las horas de todos sus días, es no todos los días. En desestabilizar gobiernos democráticos. Bueno, pero dice, no, pero lo dicen ellos, vamos a ponerlo acá. Nosotros estamos mirando. Claro. No sé quiénes son ellos, el albertismo, hay comillas. El albertismo, como si fuera sí, para, literal, para pero... Clarín ya existe un albertismo. No hay albertismo. Eso es evidente, una... pero me refiero a que poner una frase así, entre comillas, como si fuera algo textual, dicho por quién. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es el albertismo? ¿De dónde sale la respuesta del albertismo a Larroque? Es un disparate, están desestabilizando el gobierno. Bueno, el gobierno le respondió a Larroque, titula Infobae, que celebra sus 20 años de mentiras y, de y desaciertos y de negocios. El gobierno le respondió a... 20 años Infobae. Esto es como Casela, que cuando me di cuenta decía, octava temporada, Bendita TV, decía, pero ¿cuánto hace que está? Tenía otro programa, no sé. ¿No está hace 20 años Infobae? Sí, yo tengo 40 y está hace 20 años. No empezó en el 2002 el portal de información. O no sé, habrá empezado en papel, puede ser. Ah, puede ser. Pero así acá, ¿no? No, bueno, y en la parte... De hecho, yo no sé si lo hace cuando Néstor le quita C5N. De hecho es así, no sé si alguien se quiere caer espantado o dice, ¿qué está diciendo? No, es así, los Kirchner tomaron y apretaron a Haddad para que libere ese 5N. Se lo compraron, no se lo robaron, pusieron la plata, creo que se hicieron los arreglos necesarios, pero lo forzaron a la venta, lo forzaron. Y no sé, o sea que yo tenga entendido, Haddad, bueno, no sé, luego de la venta forzada del medio... creo que así Infobae, de luego, no sé, la verdad que no entiendo. Bueno, ellos creen que tienen 20 años, está bien, usted tiene 20 años, ¿qué quiere que le diga? La primera que tira Infobae, temprana, arriba de todo, el gobierno le respondió a Larroque, no nos vamos a distraer con los que tiran piedras. Ahí está. Esa es la de Infobae, como resguardando al gobierno, porque no le gusta que le pegue otro. Dice, momento, a este le hago bullying yo, no me lo bulea más nadie, Alberto. Ustedes no, nosotros tenemos que le tenemos que hacer daño, ustedes no. Horacio Rodríguez Larreta explicó por qué decidieron no sumar a Milei a Juntos por el Cambio. Bueno, no lo sumaron al final. Ok, quedó afuera y hoy estaba escuchando una consultora que decía que... Un gran tipo el de la consultora, porque decía, yo tengo acá algunos números que de los cuales desconfío. Sí, pero sos una consultora. No, ahora explico, dice el tipo. Milei nos está dando un 21% a nivel nacional. Pero el segmento, el área en el que está realizada la encuesta, hace que estos números sean más altos. Dice, pero seguro que está entre un 15 y un 18 a nivel nacional. O sea que si estos boludos hubieran juntado a Milei, ganaban de una. No sé, porque también es cierto que hay mucho sector dentro de Juntos que si lo ponen a Milei no les gusta. Hay que ver si suman más de lo que resta a Milei dentro de ese espacio. Ese es el tema. Vale, van a jugar con Milei por balotaje, por fuera, sí, supongo. Seguro. Se transformó básicamente el partido Milei, lamentablemente en Argentina se transformó en una especie de tercera fuerza, como el Frente Renovador de Massa. Sí, es así, es lo que hay. Uno genera, dice, no, pero acá hay que aplicar una fórmula mágica, ¿eh? y listo, se soluciona todo. Lo que pasa es que ellos son la casta y nunca lo hicieron. Y ya está, ya está. Ah, tiene razón. Y hay otro políticos malos. Y hay otro, sí, y hay otro factor importante en todo este desacierto de los votantes de Milei, que quieren probar algo nuevo. Cuac, claro. Que algo nuevo, no hay nada nuevo. Ya lo hizo Martínez de Hoz, lo hizo Cavallo. No es lo mismo. Esto no es lo mismo. Esto es diferente. No es diferente, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Ahí están. Bueno, no, pero él dice que no es político y que la casta y quiere arruinar a la casta. Entonces, él sí es nuevo, por ahí aplica las mismas ideas, las mismas cosas y van a dar un resultado diferente porque él no es el mismo. No, las cosas son las mismas. Y cuando vos haces lo mismo, no esperas resultados diferentes. Bueno, el mismo experimento una y otra vez, a ver si en algún momento genera un resultado diferente. Visto desde un punto de vista científico, esto es una paparruchada. Sí. Y desde un punto de vista político es un desastre para un país. Infobae en Ucrania. Bueno, llegaron a Ucrania, ahora que hay menos bombas llegaron. El conmovedor momento en que más de 100 refugiados de Mariupol llegan a la ciudad, a una ciudad. Sí, la guerra. Sí, es así la guerra. La cotización del dólar libre subió, está a 204, subió en dos días 4 pesos. 204,50 blue. Digo, por si van a cambiar la IFE por blue. Digo, está ahí es momento. Agarren la IF4, que pasen la dólares y luego vendan. Andrés Cuervo Larroque, el gobierno es nuestro. Y es como un golpe de Estado, ¿no? Que Cuervo Larroque diga el gobierno es nuestro. La cuarta de Infobae. La primera de la nación. Vamos con la primera de la nación. El blue vuelve a escalar y el solidario está por alcanzar los 200. No sé cuál es el solidario. Mejor dicho, no sé en qué tramos o momentos se aplica el dólar solidario. No sé, la verdad que no lo sé. Te da una mano al que compra al exterior. No lo sé, la verdad, no desconozco. Sé que existe, claro, no es mentira. Siempre ponen solidario entre paréntesis, entre comillas, porque para ellos no es solidario, porque es una imposición. Entonces ponen solidario entre comillas siempre. Okay. El tipo de cambio paralelo arranca, bueno, obra pública cartelizada. Sobreseyeron a Cristina Kirchner y a más de 100 empresarios en un tramo de la causa Cuadernos. Que se está cayendo a pedazos. Y eran fotocopia de los cuadernos. Y... Sí. Vez pasada habló el muchacho, bueno, el muchacho, el viejo. El de los cuadernos. Y declaró y se contradijo y se contrapuso, hizo un desastre en la declaración. Sí. Dijeron, este pelotudo no sirve para nada. Pobre hombre, está cagado de miedo en la que se metió el tarado. Sí. ¿Quién lo manda, señora, a meterse con esta gente? Chofer, ¿no? Chofer, sí. ¿Quién lo manda? Igual. Si queda vivo, agradezca. Si queda vivo, agradezca porque es una mafia. Realmente una mafia. No saben los muertos que tiene el ingeniero en su placar. No saben los muertos que tiene el ingeniero. Interna, Larroque y una nueva embestida contra el presidente. El gobierno es nuestro. Alberto no se lo va a llevar a la mesita de luz. Dijo Larroque ironizando. Bueno, ¿qué más? Sol, viento y agua, el sector que podría traer inversiones millonarias, pero está limitado en su crecimiento. Ufa, dice La Nación. ¿Por qué no lo deslimitan? Así lo agarran todos nuestros amigos inversores del exterior. Vamos, saquen las limitaciones. Ya es hora, queremos seguir haciendo plata, señores. Un ladrón quiso robar una cartera. Intentó ahorcar con la correa a la... Un poco raro esto, pero bueno, quiso ahorcar a quien estaba robando, y pasó una amiga, lo golpeó y lo rescató. Al ladrón, no, a la víctima. Sí. Santa Fe fueron a asistir a una camioneta volcada y lo sorprendió el millonario cargamento que quedó abandonado. Una camioneta a la vera del camino, choca. Se dieron a la fuga. ¿Por qué? Y había 400 kilos de marihuana en la camioneta. Se olvidaron. Chico, el paso de ustedes es mucho para consumo personal. Bueno, qué mala leche, chocar una camioneta. Qué raro que los que pasaban no se la llevaron. Es una ruta. Es una ruta, es medio raro. Yo si me cae uno acá, lo agarro. Voy ahí, ¿a dónde hay un barrio por acá? Argüello, ¿no? En Villa Argüello puedo ir. Y, che, ¿cuánto cotiza el ladrillo este entero así como está? Bueno, lo hacemos plata, ¿qué vamos a hacer? Que lo voy a quemar. Me drogo si lo quemo. Quedo re loco si lo quemo. Como le pasaba a los policías. Y ya está. Marcha federal. Los piqueteros opositores desafían al gobierno con una protesta de 3 días. Bueno. Por aquí ya nos vamos para cualquier lado. Luego, después de la quinta, sexta, siempre nos estamos yendo para cualquier lado. Surgió de Boca y brilló en Europa. Noticias de Infobae sobre fútbol. Eso no nos interesa. Estefanía Berardi menos nos interesa. Contó qué famosos compran seguidores en las redes y qué método utilizan. Bueno, eso sí me puede interesar. No está mal. La voy a dejar acá. Si no la amplío luego, por lo menos me la voy a leer para mí. Porque yo soy un famoso en las redes y quiero comprar... Quiere comprar 1 millón de seguidores. Quiero comprar seguidores, quiero saber cuánto está. Ah, por cierto, me falta guita para llegar, para comprarlos. No los venden tan caros, ¿eh? Bueno, entonces un aporte pequeño puede hacer lo suyo. Un aporte a el alias junio.este.lujo. ¿Qué lujo este junio? Junio.este.lujo pones de tu app mercadotécnica favorita. Puede ser cuenta DNI o también Mercado Pago u otras. Banco Nación también. Banco Nación también tiene una app, creo que pones ahí. Le quiero enviar a este alias junio.este.lujo. Tiene que aparecer una cuenta de Banco Provincia a nombre de quien habla, de quien conduce el programa, Lucas más Ramón. Y listo, le mandás 20, 50, 100, 200 pesos. 500, pensalo, me parece mucho. Me parece mucho. Aunque como está la inflación, cada vez es menos. No lo pienses, manda 500, mejor a junio.este.lujo. Vas a ayudar a Buenas Tardes Pueblos Libres, programa que se emite ad honorem todos los días de lunes a viernes de 13 a 14.30 horas por buenosaireseo.ar. Y vamos ahora con el otro mazo de cartas, de estas 3 cartitas que usamos todos los días, cartas más cartas plásticas, quizás más baratas, pero flexibles, más amenas, más amigas, más comprables, más baratas. Así es. Seguimos, bueno, con ¿qué tenemos? Página 12. Página 12, el destape y tiempo. Exactamente. Página 12 que sigue contando los días que Pepín Rodríguez está prófugo desde el 8 de diciembre de 2020. Tenemos La Roque volvió a apuntar contra Alberto Fernández, como era obvio que iba a aparecer. Es muy fuerte esto, es muy fuerte, lo replican todos. El dirigente La Cámpora redobló sus críticas contra el mandatario y varios de sus ministros, a quienes señaló por estar construyendo la derrota para 2023. Dijo que el presidente adulteró el contrato electoral y lo acusó de realizar operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y el sector que representa. No se va a llevar el gobierno su mesita de luz, pone aquí página 12, igual que Clarín o la Nación, no recuerdo cuál era. Después tenemos... Ah, esto también lo replica, obviamente, Tiempo Argentino, en donde pone interna explosiva. No son de titular así, ¿eh? No son de poner adjetivos, cosas así. ¿Tiempo? No, sí. No, sí, Tiempo es muy serio. Y dice, Andrés Larroque apuntó contra La Rosada. No nos vamos porque es nuestro gobierno. A la pucha. Está con los tacones de punta. Después tenemos también en el destape, seguramente estar en la noticia, pero no la pusieron en primera plana. No, el destape optó más por las cuestiones que tienen que ver con el IFE, el nuevo IFE, y que desde el ANSES están buscando que más titulares de la UH reciban este tipo de beneficios. Después tenemos este tipo de beneficio, porque es corto, es limitado, ¿no? Son 2 meses, un monto fijo y ya está. Sí, además, bono. Recordemos que los que cobran AUH tienen un incremento cada tanto de un 12%, creo que si no me equivoco, más otros beneficios, ¿no? Bueno, ¿quiénes perderán, dice acá, página 12, los subsidios a las tarifas de luz y gas a partir de junio? Donde hace un recuento de, bueno, cuáles son las cómo sería las características que tienen que tener aquellos que van a dejar de estar subsidiados, porque aunque usted no lo crea, hay personas que tienen yates, embarcaciones de lujo a su nombre y que son subsidiados en tanto en el gas como en la luz. Lo mismo dice aquellos que tienen. Esta es una de las cosas que intentó hacer, pongámosle, la dupla Fernández-Guzmán, pongámosle, Alberto Fernández, Martín Guzmán, ministro de Economía, presidente de la Nación, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay que ajustar? Sí, había que ajustar, sí. No. Es una palabra que de vez en cuando se debe utilizar, hasta por el peronismo se debe utilizar. Depende de las condiciones, el contexto económico y la deuda heredada. Entonces, ¿había que ajustar? Claro que sí, pero dijeron, pará, no vamos a sacar el subsidio a todos, vamos a ajustar lo menos posible. Bueno, vamos a encontrar todos aquellos que le estamos subsidiando al pedo las cosas. Y así vamos como sacando, como raspando despacito. Es una justa con... No está mal esto, no está mal. Recuerdo que cuando Cristina, por allá, primer... No podría decir certeramente, con certeza. Primer, segundo gobierno, obvio. Pero yo lo tengo alrededor del 2010. Había subsidios a luz, a gas, a agua, a todo. A luz, sobre todo. Y la gente de Recoleta se quejaba que estaba pagando, no sé si 50 o 150 pesos de luz. Decían, pero mirá cómo puede ser esto, estoy pagando 150 pesos de luz. Bueno, se quejaban de lo poco que pagaban en Recoleta. Porque estaban todos subsidiados. Obvio. No, a ver, se quería ayudar a la gente y no podían empezar que a quién le corresponde, a quién no. Era más quilombo igualmente sectorizarlo que hacerlo. Entonces lo hicieron. Durante el gobierno de Cristina se dio también la opción de que aquellos que no lo necesitaban podían renunciar. Sí, podían renunciar. Sí, podían renunciar. Algunos han renunciado con mucha honra y dignidad. Por lo visto, no muchos. Esto estaría afectando... Al menos no a los que trabajan en condiciones, en malas condiciones. No, son aquellos que forman parte del 10% de usuarios con mayor poder adquisitivo. O sea, tampoco estamos hablando de tanta cantidad. ¿Cuántos son? 10% de los que más poder adquisitivo tienen. O sea, que del 100 de los que más poder adquisitivo tienen, solo el 10. Bueno. Sí, porque para que te saquen el subsidio tenés que tener... registros de barrio, o se van a pedir los registros de barrios cerrados. Hay algunos que no figuran como barrios cerrados. No, y hay algunos que directamente no pagan la luz. Así que no sé. Y hay algunos que ni siquiera pagan la luz y usan luz, así sí. Que a ellos no les va a llegar. No les va a llegar. Tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales, que sería un equivalente a 314 mil pesos al mes de marzo. La canasta básica está 314 dividido 3,5. Uh-huh. 80.000, póngale. Sí, creo que 89.000, unas moneditas más, moneditas. Al mes de marzo la canasta básica familiar para no ser pobre, digamos. Para cuatro personas, uh-huh, dos adultos, dos menores es de 89.000. Sí, debe tener tres o más inmuebles registrados también. Claro, tenemos al 60% viviendo en la pobreza, uh-huh, claro, 60, 70. Tener tres o más vehículos que tengan una antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo. Bueno, esto afectaría principalmente a Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Devoto. Además de una zona de elevado valor en Caballito. En el Gran Buenos Aires el recorte alcanzó una zona específica denominada El Bajo, integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro. A este listado le sumaban también 466 countries y otras urbanizaciones cerradas que ahora quedarían incluidas en el punto 2. Así que bueno, se cree que el incremento va a llegar a casi un 200%. ¿Algún comentario de esta noticia? Muchos. Algunos preguntan si es para todo el país. En buena medida, dicen algunos, se debería hacer así con otros subsidios que benefician a sectores privados, empresas, que dicen ser que los únicos que trabajan y aportan al país. Bueno, en el caso de las empresas, las industrias, es un poco más complejo. No, es mucho más complejo. Sí. Es mucho más complejo porque si le sacás el subsidio, el tipo le aumenta los costos, el tipo te aumenta los precios y lo termina un momento. Vio que se pasan, estos peronchos son incorregibles. Se pasa de peroncho este. Exactamente. Bueno, ahí hay entre los usuarios de Página 12 o los que están suscriptos hay, sí, mucha pica también entre sectores que están a favor de Guzmán y otros que no. Algunos le dicen, hoy le damos descanso a Guzmán o le seguimos pegando, dice uno por acá. Lo que sí, Mal que le pese a cualquiera que esté escuchando este programa y mal que le pese al que piense, bueno, lo que quiere, lo que esté pensando, el nivel de redacción y de elocuencia que se encuentra entre los lectores de Página 12 no se encuentra en otro diario. No se encuentra ni en el Destape. Tiempo no está publicando los comentarios, creo, o cuesta mucho verlos. No he visto. Es muy raro ver comentarios en Tiempo, pero el nivel y el muchas veces los comentarios son más ricos que la misma nota. Sí, o amplían más algunas cuestiones que Página amplían, no amplían. O son más ricos. Y entre todos te haces una idea general de lo que está pasando, que la nota queda supeditada, dejada a un segundo o tercer lugar, básicamente. El nivel de la gente que está suscrito a Página 12 no lo tiene ni La Nación. Increíblemente, ¿no? Porque ellos eran antiguamente los detentores de la cultura, del conocimiento, de la ilustración, las clases altas, clases adineradas, gente de campo también. No, la verdad, ahora los inteligentes son los peronchos y los brutos son ellos. Hace rato que viene pasando esto. Te das cuenta cuando ves los intelectuales de uno y otra facción. Decís, amigo. Sí, es verdad. Amigo. Bueno, también hay ciertas dudas de los usuarios con respecto a qué pasa en los casos de alquileres, donde muchas veces no están los servicios, están a nombres de otras personas, y no de, o sea, no del inquilino. ¡Oh, qué lío eso! Vos sí. Sos titular de una vivienda y tenés 3 en alquiler, te sacan el subsidio, pero en realidad el que está viviendo y pagando la luz es alguien es que no tiene ni una vivienda, por eso está alquilando. Entonces, también puede haber algún pobretón que está alquilando en Recoleta. También puede haber, sí. Bueno, alguna de un poco raro, personas. Lo último es casi imposible, pero no importa. Sí, así que bueno. En Caballito sí puede haber algún pobretón que no quiere caerse de la alucinación de la clase media. El tema es que aparentemente primero le van a quitar el subsidio y después van a tener un mecanismo para que se reclame y se reconsidere el subsidio, lo cual me parece medio complicado. Esto siempre toma tiempo, Edelab, Edesur, todas esas empresas, hasta que te solucionan algo, es eterno. Así que bueno, veremos qué pasa con eso. Es un sector bastante amplio el que va a estar afectado. Toma también Página 12 de las declaraciones de Infantino, sí, ¿no? Sí, también toma Página 12, dice Infantino, la FIFA y las muertes durante la construcción del estadio en Qatar, donde acá habla de, bueno, también los datos que da Amnistía Internacional, los 6.500 trabajadores que habían muerto durante la construcción de las obras en Qatar. Las obras del Mundial de Qatar dieron dignidad y orgullo a los trabajadores cataríes, dijo Infantino. Y por otra parte, debo decir que la FIFA no es la policía del mundo ni tampoco es la responsable de todo lo que sucede. Estaba a punto de decir algo similar, lo que pasa que no era necesario que se tire Infantino a tapar la granada con su cuerpo. Se retiró, sí. Se tiró completamente, porque no era tan necesario saltar a defender, sí, no sé. A ver, la infraestructura, todo eso, la FIFA, ¿hasta qué punto tendrá que ver? No digo que sean inocentes, pero los negocios pasan por las constructoras, por cataríes o árabes o las que hayan trabajado allí. La FIFA no creo que ande contratando gente para construir cosas, si bien las cosas son para la FIFA. Si construyen estadios, sí. Claro, bueno, no sé. Quedan para el país. Pero es para Qatar, es para la FIFA, era bajo la tutela de la FIFA. Bueno, sí, están todos enroscados. Sí, están todos enroscados. Por eso se tiró arriba la granada. Por eso se tuvo que tirar arriba la granada el tiempo. Lo que pasa es que Qatar fue cuestionado como sede en muchos aspectos. Este es uno nomás. Otro tiene que ver con las persecuciones religiosas, persecuciones hacia las personas homosexuales, ni hablar de los derechos de la mujer y del ser humano en general, porque ahí no es solo si sos mujer. Por lo cual la designación de Qatar como sede del Mundial desde el vamos siempre fue cuestionada. ¿Qué sé yo? No sé. Es muy difícil que desde, no sé, organizaciones como la AFA y otro digan, no vamos a participar porque estamos en contra de la explotación laboral. Cuac, eso no pasó nunca, no va a pasar nunca. Creo que ningún país del mundo renunció a la Copa 78 a pesar de lo que estaba sucediendo acá. Exactamente. Bueno, y así tantas situaciones que a lo sumo hubo una reunión de, no sé si el técnico o el equipo holandés, con las madres de Plaza de Mayo. Sí. Un país tan progresista hablando siempre, ¿eh? Bueno, eso, nada, jugaron la final. El fútbol siempre estuvo más allá del bien y el mal, siempre fue así en todos los partidos. La pelota no se mancha. Los negocios no se tocan, diría Infantino. Sí, le conviene que la pelota no se manche, sí. Pero es cierto, eso, bueno, no sé. Mirá, pasó hace poco con Nadal. Nadal salió, el jugador de tenis, sí, salió a, no sé, de alguna manera a criticar el hecho de que aparten a tenistas rusos. Uno de los pocos que levantó la voz en contra. Y salió otro y decía, sí, pero vos no pensás en las víctimas y las muertes ucranianas. No, porque Nadal dijo algo así que ¿por qué hacen sufrir a esta gente? ¿Por qué se ponen en contra de estos deportistas? Los hacen sufrir, no sé cuál había sido el adjetivo, ¿no? Y alguien le respondió, y vos no pensás en el sufrimiento de los muertos y de las familias ucranianas. Que... Claro, porque el tenista fue a matar gente a Ucrania. Los tenistas fueron a matar gente a Ucrania. No, una ridícula es total. Bueno, por eso mismo hablamos de... Habría que hacer lo mismo con los deportistas israelíes, que hacen lo mismo en Palestina. Con los yanquis que están nadie, en Afganistán. Nadie juzga con la misma vara los crímenes de guerra, la fuerza con la que se impone Israel ante Palestina y los desastres que genera y los asesinatos que genera y las masacres que genera, nadie juzga con la vara que están jugando a Rusia, nadie juzga a Israel. No, eso es así, lo hablábamos la otra vez. Si está fuera por una cuestión política y de posturas, la mitad de los países quedarían afuera. Violaciones de derechos humanos. Hacemos un listado. Maduro se salva. China sacó un comunicado diciendo que está preocupado por las violaciones permanentes de derechos humanos en Estados Unidos. Así estamos en la geopolítica. Así. Te dicen, che, señalame en el mapa cuál es el bueno. Voy a hacer ese reel. Cuando termine voy a hacer ese reel. Voy a poner el mapa y voy a poner... No, tiene que ser un éxito. Tiene que ser un éxito. Ese reel lo voy a hacer en Buenos Aires, por cierto. Bueno, en el destape toman de nuevo lo de La Roque, el que fuerza la ruptura con Cristina es Alberto. El dirigente de la Cámpora y funcionario bonaerense afirmó que Alberto es quien rompió el contrato electoral, lo culpó de realizar operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina, mismo que decía hoy Página 12, perdón, no me acuerdo. Hoy prima una mirada que motoriza a Martín Guzmán, Matías Culfas y Claudio Moroni de una política económica que busca un cierto modelo productivo complementado con salarios bajos, dijo La Roque. Cierto modelo productivo complementado con salarios bajos. Sí, esta situación les conviene mucho. Inflación, sueldos que no están llegando al ritmo de la inflación, cosa que con Cristina no pasaba. Conviene mucho el sector productivo. Producen más, aumentan, ganan en dólares afuera, dejan unos pesitos acá y pagan poco por la producción. Es así. Italia busca recaudar, adivine qué, algo tan resistido. Viejos, de seguro que no, porque está lleno de viejos Italia. Algo que acá. Pañales para viejos, por ejemplo. Resistido, ¿no? Que fue resistido. Pañales. No, pañales. Para los viejos, está lleno de viejo Italia, por ahí nos va a pasar a todos, a usted, a mí también, ¿eh? No es que estoy yo ya sé que la tengo clara, tengo acá unos pañales ya guardados. Vaya comprando. Bueno, Italia busca recaudar nada más y nada menos que la famosa renta inesperada que tuvo el sector energético por la guerra. No, pero eso porque seguro que pasó Guzmán por ahí, les calentó la cabeza. Sí, Alberto los desvió del camino. En los países serios estas cosas no pasan. Bueno, Italia, dentro de los países serios, se le ríen, ¿eh? Sí, bueno, se le ríen. Pero es Europa, es primer mundo. Pero no porque no sea serio, sino porque es un quilombo. Pero no es solo eso, lo anunció el primer ministro italiano Mario Draghi, pero no solo que va a recaudar la renta inesperada tan resistida por Clarín y todos los amigos, sino que dijo que lo va a redistribuir entre las familias que más dificultades económicas tienen. Está hecho un comunista, lo van a echar. Está hecho un peronista. Hablemos con propiedad. Los comunistas expropiarían directamente todo. Eso es así. Mira, cuando si no te expropian, olvídate el comunismo. Que sean comunistas. No, loco, el comunismo viene y te expropia todo. Mientras no te expropian, no es comunismo. Será cristinismo, será socialismo, pero comunismo no es. No, porque empezamos, comunista. Todo el tipo, me cansa. La verdad. Bueno, esto es un marco en el cual, como dice acá el Destape, la mayoría de los países europeos buscan nuevas estrategias para aliviar los costos de los precios de energía que se dispararon, ¿no?, desde que se dio la invasión de Ucrania. Sí. Veremos qué pasa, qué dirán los diarios y los principales empresarios italianos. Qué cosa, ¿eh? Ah, hubo un escándalo ayer por las declaraciones de Amalia Granata. No creo que lo tomó Página 12, pero muy por debajo. Están. Que pidió que vuelva al servicio militar obligatorio porque es fabuloso. Claro, total, ella no lo hace, ¿no? Son de manual, están cortados con la misma tijera, ¿no? Las soluciones que se les ocurren son siempre las mismas. ¿Distribución de la riqueza? No, eso. Yo no me meto de eso, que voy al servicio militar. Sí, por eso Página 12 retoma. No, perdón, el Destape retoma el famoso caso Carrasco. ¿Se acuerda que fue el que puso fin a la colimba? Que seguramente, si le preguntan a Granata, no debe tener idea quién es Carrasco. No debe. No. Pero ni ahí estar al tanto de lo que pasó con este joven. Así que bueno, nada, ¿no? Cada tanto hay alguno de ellos que saca, reflota esta idea de que vuelva, y obviamente todos los votantes aplaudiendo ahí como focas. Sí, porque los jóvenes ahora son un desastre, hay que mandarlos ahí. En fin. A ver, tenemos bastantes cosas como indicios para poner un temita musical de esta vasta pero sucinta discoteca del infinito. A ver, ¿qué tuvimos? Fútbol, por ejemplo. No me diga que es Divididos. Esto de vuelta me muero. Bueno, no. Puede ser medio raro esto. Es Lizarazu. Hablando de fútbol. ¿Qué más? Hablamos de fútbol, de explotación, de internas, de peleas, de discusiones, que después también vamos a hablar de lo bueno. ¿Ves? A ese artículo le puede servir a la gente del peronismo, que hace bien discutir. Ah, cierto. Bueno, venimos con eso luego, venimos con el varieté atemporal, sí, y ya para dirigirnos a los oyentes de YouTube. Pero yo todavía estoy buscando acá, estoy medio flaco con esto hoy. Trabajo. Ese puede andar seguido, Ya está. Tenemos dedicado a toda la gente de los medios de comunicación, a los que la ven pero no la tocan, sobre todo a los que trabajan en la FIFA, a los que ya no trabajan porque murieron, a los medios de comunicación que crean ilusiones y a los que la ven y no la tocan, les dedicamos este tema de Charly García, Pedro trabaja en el cine. Vamos a ello aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Ya estamos volviendo con el bloquecito del varieté atemporal. Las pavadas y esas cosas divertidas que hacemos al fin. Sentir el nuevo empuje de la juventud y siempre estar a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo vaquero Far West. Un gol que consagra al campeón de la limpieza, al que no tiene rival, al campeón que el fin de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Móvil Oil, ofrecido todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Mobil Oil en el país. Los noticiosos Mobil Oil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo, durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante la semana. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Mobil Oil. Bienvenidos al noticioso Mobil Oil, con más de 12.000 o 50.000 repetidoras en todo el mundo. Un viaje al mundo en media hora. Esta es otra sucursal de Mobil Oil. Sí. Claro. Me pagaron para que ponga acá la bandera de Mobil Oil. Acá adelante, en el estudio, en los estudios, dice Mobil Oil, abajo de Buenos Aires Cero. ¿Quién te dice que lo va a decir en serio? Es lindo eso de Mobil Oil. Bueno, bienvenidos. Segundo. Segundos afuera. ¿Qué pasó? Segundos afuera. Ahí está. Segundos afuera. Segundo bloque. En Buenas tardes, Pueblos Libres. Buenas tardes, Rosalía. Haces otra vez. Claro, otra vez. Porque esto es. Esto es para meternos en las mentes jóvenes y frescas de los oyentes, televidentes, oyentes de YouTube. Youtubentes. Youtubentes de YouTube. Sobre todo YouTube. En archive.org y Spotify. Van a ir enteros. Los programas van enteros. Duele entero. Así que les recomiendo por ahí la emisión de YouTube, que es más recortada. Comienza ahora con Mobil Oil. Comienza. Y nos dedicamos primero a decir lo siguiente. Esto es Buenas Tardes por los Libres. Sale en vivo de 13 a 14 y media horas. Hasta las 2 y media, quiero decir. Hasta las 2 y media por buenosairescero.ar. Radio streaming. Around the world. Para todo el mundo. Claro, es fácil. Si es en internet, entonces todo el mundo. No tiene sentido eso. Bueno, y te puedes comunicar con nosotros, ya sea en los comentarios de YouTube. Y si no, porque me van a decir, esa para qué quiere mover algoritmo, yo qué sé. No, no es por eso, la verdad. Sí, es por eso. No, no es por eso. No es por eso. No, la verdad que no. Hay que disimular. Ah, cierto, no, no es por eso. Y si estás en contra de eso, podés hacerlo por el canal de Telegram, Buenos Aires Cero Chat. Buscas ahí. Y si no, te vas al botoncito que está debajo del reproductor streaming en buenosaires0.ar, 0 con Z, marcando la Z del 0. Y entras en Telegram y dejas un comentario. Hay algunos contenidos de vez en cuando en el canal de Buenos Aires. Cuando encuentro algo piola, lo mando allí también. Pueden comentar, por ejemplo, en el Día Nacional de la Milanesa, ¿cuál es su milanesa favorita, por ejemplo? La que se puede comprar. La de cuadril. Yo quiero una milanesa de cuadrada. Quiero una milanesa de cuadrada, así, ancha. Yo quiero peseto. Hace mil años que no como un peseto. Está caro. 1.500 pesos el kilo de peseto. Oh, ya no quiero. De berenjena. Bueno. Es el día de la hoy milanesa. Es el Día Mundial de la Milanesa y van a ser. La milanesa más grande del mundo. Sí, sí, sí, es cierto. De 4x3 metros enfrente de la Basílica de Luján. Así que si pasa por allá a rezar, a no sé, tirarle un onda al santito, bueno, también puede pasar y comer un pedacito de la milanesa gigante. Total es gratis. Sí. Lo único que decíamos recién, fíjese que no le toque la parte del borde porque se ve bastante quemadito. Ah, sí, el borde es un pedazo de borde, 4x3 metros, imagínese. Claro. A mí me gustaría acostarme en la milanesa. Toda calentita. Ah, qué linda, me acuesto. Un poco aceitado. Bueno, sí. Después me sacan una foto, por ahí, quizás desnudo también. Acostado, desnudo, arriba de la milanesa más grande del mundo. Es buena esa, ¿eh? Después no come más nadie. Se la come todo usted. Pero la da vuelta y la cocina. Qué tanto lío. No hay que ser tan tan mojigato en cuestiones de milanesa. Y no sé, ahí pasa cada cosa. Hoy me enteré que había como 2.500 kilos, creo que era, o no, es una exageración. No sé cuánto, 25 kilos creo de milanesa de pollo en, metidos en baldes de pintura en un en una casa en, de comidas en Mar del Plata que clausuraron. Y bueno, pero el balde estaba limpito. No sé, espero que sí, porque la comida no estaba en muy buen estado. 25 kilos de milanga de pollo en balde de pintura. Vendía mucho por día. Ay, Dios. Sí. ¿Qué va a ser? Es más, la milanesa de pollo está siendo la base de la pirámide alimenticia del conurbanense. Hace rato. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Y no se consigue así nomás buenas, ¿eh? Yo digo que... No. Si me dan a elegir milanesa de carne de pollo, prefiero la de carne. No sé qué pasó, si pero... es de pollo, hay algunas que tienen el típico problema que se le despega la, el pan rallado, esas cosas. O que, no sé, o son muy gruesas y no se cocinan bien. Tiene que tener cuidado con lo que le venden. O a veces son viejas y las pasan, ¿vio? Y quedan ahí... Así que ojo con el pollo que se descompone muy, muy rápidamente, sobre todo, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar hablando de... Hoy estamos un poco más serios en esta sección. Sí, es pero cierto. Poquito, mucho. Ayer estuvo re divertida. Fíjense en YouTube, el BTPL20. Me casé con un holograma y una actualización de software me divorció. Bueno, este consejo le puede servir si, si el señor logra recuperar su esposa, aunque no creo que discuta con un holograma. Debe estar complicado. Excepto que sea un holograma discutidor. Claro, que esté programado para... Un holograma de la oposición, por ejemplo. Bueno, entre las notas de tendencia de Infobae encontramos una que dice ¿por qué es saludable discutir y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pese a que la mayoría de las personas prefiere evitar los conflictos, los especialistas aseguran que ante una diferencia de miradas sobre un mismo tema, siempre es mejor expresarlo. ¿Cómo hacerlo para que resulte constructivo para el vínculo? Es una nota acá firmada por Valeria Chávez, que consultó a los especialistas, ¿no? Llamó allí a los especialistas discutidores, tipos que te discuten todo, todo, todo, todo. Mirá. El precio del aceite, esto no puede ser, porque el precio del aceite en Holanda, el del cocinero, está 2 euros. No, es mentira, está 1,75 y llega a 1,75. Todo discuten, pobre. Exactamente. ¿Es cierto lo del precio del aceite? Ah, conviene comprar allá. El cocinero en Holanda, el aceite de 900, está 2 euros, 1,75. Haga la cuenta. Lo estamos pagando casi a lo que sale en Holanda. Me siento en el primer mundo. Claro, estamos pagando. Se produce acá, pero se... ¿Qué, se, qué vamos a hacer milanesa así, como, al horno? Se cobra como si... O sea, ¿a dónde queda la plata del shipping? El shipping es el barco, ¿no? O sea, si llega a Holanda 2 euros, ¿dónde está quedando? Porque acá no me lo mandan en barco, despachante sí. de aduana, etcétera. ¿A dónde queda ese gasto? Ah... Lo pagamos nosotros, como claro. Nosotros estamos pagando el aceite a los holandeses, básicamente. Nos tendrían que dar gracia que ellos pueden comer milanesas fritas y nosotros tenemos que hacer al horno. Bueno, dice el artículo, muchas parejas se enorgullecen al asegurar que no tienen nunca ni un sí ni un no. A modo de reflejar lo bien que se llevan y lo sólido que es el vínculo que poseen. No conozco muchas parejas que estén orgullosos de eso. Había un chiste de Les Luthiers, dice, no, yo con mi mujer ningún problema. Decía, no, tienen buena relación. No, ni nos hablamos. Claro, ¿qué problema claro. va a tener? Dice, hacían así, y ya estaba todo resuelto. Como monosílabos. No se comunicaban, sí, todo monosílabos. Está bien. Todo no. higiénico, no tenían sexo también, muy higiénico, decía. Bueno, lo mismo aplica para las relaciones de hermanos, amigos y hasta equipo de trabajo, dice acá la, el artículo. Sin embargo, viene sabido que en todos los vínculos existen diferencias, dice acá la, la doña Victoria. Y según aconsejan los especialistas, otra vez los especialistas. Evitar... La nueva serie de Telefe, todo lo de lunes a miércoles a las 9. Evitar los conflictos no es buena idea. Por eso está bien lo que hace la Roque. El tipo ahí está. Va a crear conflictos. Es sano lo que hace la Roque. Es sano lo que hace la Roque. Está discutiendo con Alberto. Exacto. Reprimir el enojo no mejorará la relación, sino todo lo contrario. Así que, señor Alberto, salga a discutir. No reprima su enojo. Alberto, ese es el problema de discutir con los que no son discutidores, que te tienden a reprimir. Entonces te cagan la discusión. Te dejan con las ganas de pelear. No te das cuenta, pelotudo, que esto es salud. Sí, mi amor, tenés razón. No, pero discutime, decime algo, enojate. No, pero tenés razón. Ay, Dios, no. Entonces dice acá, según los especialistas que consultó el doctor en psicología Flavio Calvo. Parece chiste. Era uno de los especialistas. Sí, se quedó calvo de tanto pensar. O de discutir. También de arrancarse los pelos y en la discusión. El señor Calvo hizo una distinción entre una discusión y una pelea. Son dos cosas distintas. Dijo, en una discusión, momento, yo estoy exponiendo mis argumentos mientras el otro expone los suyos. No, Roberto, me metiste los cuernos. No, Estela, eso no es meter los cuernos. Así, cada uno pone sus argumentos. ¿Entendés? Entonces dice, bueno, uno expresa sus emociones, el otro también expresa sus emociones, pero de manera sana. ¿Opiniones o emociones? Emociones, pero dando argumentos. Dice acá, no es, me siento mal. Porque, y no sé, me siento mal, qué sé yo. No, se supone que tienen que argumentar, según este experto. Mientras que en una pelea ya se va toda la carajo. Expresan sus emociones también. Claro. Pero a no través del cuerpo. Y no hay una intención de buscar un consenso o por lo menos de entenderse con el otro, sino es, bueno, yo tengo la razón y vos no. Y en el 80% de las discusiones tampoco hay una intención de buscar un consenso. Bueno, debería haberla según el especialista. Y son discusiones, admito que son discusiones, pero no hay consenso. No hay. ¿Y a quién no le gusta tener la razón? Es la búsqueda de la razón, de la superioridad ante el otro y no sé, zarazas más. Tenés que querer mucho al otro para no buscar pisotearlo, quizás. Imponerle, sí, imponerle poco, pisotear sí, sí, sí. Tu opinión, tu voz, lo que fuese. En fin. Bueno, la gente civilizada dice hace eso. En primer lugar, la gente civilizada se hace la boluda y no admite por qué discute. En primer lugar, porque dice que hay varias razones por las cuales es sano discutir. En primer lugar, sí. Por ejemplo, la inflación. Porque expresa las emociones, ¿no? Tenemos emociones que son sanas, aunque no son lindas, como el miedo, la tristeza, el enojo. Esas dice son sanas, aunque no nos guste, y es necesario expresarla porque si no el inconsciente las guarda quién sabe dónde, en el ropero o donde sea, y tarde o temprano ¡puff!, explota todo en forma de ansiedad, enfermedad, se va todo al carajo. Entonces dice, aquello que no se le da un cierre, va a buscarlo continuamente, por eso que es muy saludable exponer al otro lo que estoy sintiendo. Y le da cáncer. Si no discute, le da cáncer. Así que discuta, señor. Sí. Y si discute mucho, creo que también le da cáncer. O sea que es el término medio. Hay que ser medido y menguado en la discusión. Un griego, ¿no? Equilibrado en todo. Claro, de alguna manera poder discutir sanamente es una forma de autoestima, dice. Es una forma de poder expresar los límites que el otro no puede cruzar y cuidarse a sí mismo para de esa manera cuidar al otro. Expresar los límites. Claro, hasta acá llegaste. Y lo hago porque también de esa manera te cuido a vos. Eso yo no lo pondría dentro de una discusión. Calculo porque más adelante dice que tiene que ver con expresar lo que no le gusta. O sea, hacerle entender al otro que lo que está haciendo me lastima, no me gusta, eso, pero no es lo que yo quiero. A ver, eso puede llevar a una... llevar a una discusión. Pero decirle al otro, che, esto me duele, no es discutir. Che, esto no es discutir. Bueno, si se puede llegar a suscitar una discusión si el otro entiende que vos estás exagerando, que no fue así. Qué sé yo, puede que en ese momento diga, no, pero... Es algo más que una discusión, es una afirmación. Esto no, o acá no se hace. Ah, no, bueno, seguro que puede llevar a una discusión, pero no es una discusión. Es un principio, o hasta inclusive es un derecho. Sí, obviamente. Y una necesidad. O sea, si no podés expresar. Ya lo dijo Cafiero. Allí donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿Cafiero? Cafiero. Sí, creo que lo dijo Cafiero. Bueno, no hablar para no discutir no es un formato viable para evitar un desencuentro, en la medida que no hablar evidentemente genera que lo que se siente no sea transmitido y por lo tanto el otro no nos pueda comprender. Obvio, se entiende, ¿no? Hacen hincapié sobre lo mismo, porque hablaron con varios expertos. Con uno no le alcanzaba para la nota, así que llamó... Especialistas. A especialistas, expertos, sí. Por acá tenemos también a María Laura Santillán. Que no ¿Santillán? Es Santillán? No, no es Santillán, es Santillán. Santillán. Que dijo que una emoción es sana cuando está expresada adecuadamente, en su duración, en su dirección y en su intensidad. Es duración, esto discutir, intensidad, ¿eh? Y sí, la otra sí, me sí. lo olvidé. Duración, dirección y su intensidad. ¿Pero qué es? ¿Ingeniera? Es un quilombo discutir así, tenés que andar pensando cada vez que vas a discutir todo esto. Es como hacer una guerra, tirar un cohete claro, justo tienen que donde medir. Está, no dañar a personal civil, no... Dice, si yo me enojo, por ejemplo, ¿no? Si yo me enojo con mi jefe y después voy y discuto con mi pareja, estoy meando ahí fuera del tarro en cuanto a la dirección. Porque en realidad con el que tenías que discutir era con tu jefe, no con tu pareja. Sí. Si, por ejemplo, una cosa que es pequeña, yo hago un escándalo gigante, ahí ya la intensidad... La intensidad, sí. Sí. No es la adecuada. Y si por me ejemplo, ofendo, no sé, me sacaron un lápiz de labio. Por y ejemplo, yo voy y le tiro un cenicero por la cabeza. No, tendría que tirarle algo más chiquito, por lo menos algo de la medida del lápiz de lápiz. Un sacapunta. Por ejemplo. Pero si es de metal, no, duele. No, duele, sí. Y aunque ya no vienen, me parece. Todo ya plástico. No están, son todo de plástico. Esos de metal eran buenos, hermano. Bueno, aparte usted le sacaba la cosita con el tornillito y sí, le ponía uno le nuevo. Le ponía un filito. Bueno, no. Sacapuntas de metal, si te roban metal, no. El lápiz de labio, no. No, algo más blandito. Una goma puede ser, esas duras que hay, que duelen. Las pero gomas no dos banderas. Claro. Se hacían casas con esas gomas. Se hacían zapatos, asentamientos. Sí, de todo. Eran durísimas. Te hacían un agujero en la hoja, que mi madre. Bueno, entonces eso respecto a la intensidad. Y por ejemplo, si me dijeron algo que me ofende, una palabra, y estoy enojado una semana, onda que... La duración se fue al carajo. Pero, Carlos, vos parecés un peroncho. Y me ofendo. Una semana sin hablarlo. Sí, sí. A mí me gusta esa gente que piensa igual que los que votan a Macri y no votaron a Macri. Es genial. Sí, no, que están a favor de todo lo que el macrismo hizo. Pero no, a mí yo no voto a Macri. Es decir, vos sos macrista, déjate joder. Y se ofenden. Ah, se ofenden. Se ofenden, te dicen que no les importa la política, ¿verdad? Dale, vos votas. Y no te hablan por una semana. Y se enojan. Me pasó a cruzarme con tres, por lo menos. Muy, muy loco eso. Sí, dale, boludo. Y pero si le preguntás, ¿y a quién votaste? ¿Qué te dicen? No te dicen, ¿es el voto secreto? ¿Qué? Apelan a eso. Esperá que me estoy acordando de uno de los tres que no me acuerdo. No me acuerdo si le pregunté a quién votó, pero bueno, ese se me escapó. Bueno, y por último, tienen cuatro puntos que son los que conviene expresar. El número uno es qué me molesta. Esto de andar haciéndose el estoy ofendido y no digo los lo impuestos. Que me pasa. Me molestan muchísimo los impuestos. Claro, entonces tiene que ir y decirle a Alberto o no sé a quién. Ahí está, vamos a sacar turno para discutir con Alberto. Primero está la Roque. Después Máximo. Y después no sé, debe haber como 20 ahí en la cola. Te descuidás, vas a las 3 de la mañana y lo encontrás a Kicillof solito. Decís, ¿qué haces, Axel, acá? Yo también tengo que discutir con Alberto. Tranquilo, que no se entere nadie. Así que eso de jugar al oficio mudo, ¿no? Me enojo, pongo cara de trasero y no digo qué es lo que me pasa ni por qué. Eso no va, según los acuerdos. Claro. Que pasa mucho. La gente se ofende y vos te enterás 2 meses, 3 meses después. No me pasa nada. No, está bien, no me pasa nada. ¿Qué te pasa vos? 2, ¿cómo me siento con esto que me molesta? ¿Mm? Oh, pero está re psicoanalizado. Ah, me enojo y tengo que analizar si detrás claro. de ese enojo. Pero este no hijo de cosa. Puta me hace todo el daño posible y el que se tiene que analizar soy yo. Pero ¿por qué no vas y lo analizás a este? La cancha está mal. No, no, guarda la intensidad. Guarda la intensidad. Pero se la dirijo a este, no ve lo que hace y quiere que me analice yo encima. ¿Qué es lo que quiero también tiene que analizar? ¡Es ¿eh? Que lo mate! ¡Que lo maten! ¡Que pase un tren y lo pase por arriba! Claro, porque el otro es el otro. Eso es importante porque lo dicen como si... ¡No, gracias a Dios que es el otro, sí! El otro es el otro, lo dicen en todos los tips. Como que eso no queda claro, parece. El otro es el otro. Que el otro es el otro. La patria es el otro. La patria es el otro es el otro y la patria no va a entender si vos no le decís por qué estás enojado. Entonces, tenés que saber qué es lo que querés, tenés que ser claro. Está jodido mucha gente, porque la verdad mucha gente no sabe ni lo que quiere y se ofenden igual. El otro es el otro significa respeto. Significa que diferencia. No siempre el otro te va a entender porque significa no piensa comprender, como vos, porque claro. no tiene tu misma visión, porque no tiene tu misma edad, no tiene tu mismo género. Pero a ver, esto es un sueño, porque la gente no tiene ni comprensión lectora y quieren que entiendan que el otro es el otro. ¿En qué sociedad viven estos tipos? No sé, estos especialistas. La gente hace lo que puede, vive como puede. Y se vuelve loca con pequeñas cosas, generalmente. No puede comprender que el otro es el otro. En serio, estamos lejos tiene de eso. Tiene que comprender que el otro es el otro, tiene que entender sus emociones, tiene que medir las palabras, las emociones. ¿Pero qué quiere? ¿Que vivo para el otro? ¡Vos me estás cargando! ¡Que se fije el otro! Yo me fijo en mí, en lo mío. Mejor agarran y salen a hacer deporte. Cualquier otra cosa, cuando vuelven running, ya se les fue. Running, por eso que se ponen locos. Se les pasó la locura, el enojo, todo. Así no va. Prefiero generar una buena vibra económica y que todos se cieguen hasta acá, se endroguen hasta las cejas de consumo de batidora, de LED, de todo, y que queden ahí mansitos. Tranquilito, con Netflix todos anestesiados, sedados y drogados con clonazepanes y televisiones LED 52 pulgadas. Ese, cosa que se le pase el enojo con el jefe. Esa es la libertad. Ahí está. Esa es la libertad. Qué terapia ni terapia. Con lo que sale la terapia, paga las cuotas del LED. Claro. ¿Sí? Y listo. Claro. Te drogas con todo con lo que te podés meter en los ojos y listo. Muy complicado. Te olvidas del vecino. Sí, te mirás Avengers. Las 12 de Avengers te mirás. 12. Hay... Creo que hay 12, sí. Creo que hay 12. Bueno, hasta ahí, porque es muy intenso, muy pesado. Si uno termina de leer ese artículo, para cuando lo termina de leer ya no le quedan ganas de discutir. Porque es un quilombo. Más y mejor me callo, dice, mejor que siga todo igual y listo. A lo que generó discusión, y mucha, en un grupo de Facebook fue una especie de publicación. Que dicho sea de paso, no tenía nada que ver con el grupo, ¿no? En la que se ve un hombre y una mujer caminando, y la mujer va suelta, ¿no? No van de la mano ni nada. Sí. Y va caminando la mujer del lado del cordón, en una vereda bastante angostita, se la puede ver, y el hombre del lado de una pared. Y va acompañada de la leyenda, y yo no lo podía creer cuando la leí, solo un verdadero caballero sabe qué está mal en esta foto. El bolso es personal, ¿no? Sí, el bolsito tiene un bolsito y una cartera. Yo pensé, digo, será porque se refiere a que no le lleva el bolso. Tiene el tujes caído. La chica. Está es medio, una señora igual. Está medio, sí, está medio vestido, caído. Por todo que es una mujer grande. No sé, ¿será eso? No. A ver el tipo. A ver el tipo. A ver. Los pantalones. Están feos los pantalones ese tipo. Es un gris así, es un gris sí, desgastado. Se usa más tipo chupín, se nota que es un traje más para hombre grande. Y tiene pantalón, mirá, pero ¿qué tiene? Saco negro, pantalón desgastado negro, o sea, cuando el negro se va gris, y zapato dorado. El tipo está mal en esa foto. Tienen pinta de ir a la iglesia, ¿qué quiere que le diga? O ir a un shopping. Sí, puede ser también. Sí, ella está más emperifollada, con tacos sí, altos, sí, sí. Pollera blanca, zapatos blancos y una cosa rara negra que se le ve la espalda. Sí, un tipo saquitas. Bueno. Bueno, en fin, para mí no hay nada malo en la foto. Si yo lo miro, el tipo va caminando con la mano en el bolsillo, la mujer. La facha de resignación y pobreza que tiene ese hombre, pobre, mirando hacia abajo, con los pantalones. Con la mano en los bolsillos. La mano en los bolsillos. Claro. No, resulta ser que aparentemente en ciertos sectores de la sociedad, de Latinoamérica, más de Centroamérica, por lo que he podido ver, esto es una cosa terrible, que la mujer vaya caminando del lado de la calle. O sea, del cordón. Y ahí se armó la discusión. Claro, porque puede venir un auto y se la lleva puesto. A los dos se lo lleva puesto. Claro. No va a variar mucho que vaya del lado de la, sobre de la todo pared porque de ella. Es una vereda chiquitita. Acá, por ejemplo, Ale Tevez dice: recuerdo a mi papá indicarnos el lado de la pared para caminar con él. Era un reflejo adquirido, un gesto de amor, de cuidado. Los demás que hagan lo que quieran. Ojo. Con respecto a los niños, sí, no vas a llevar al nene del lado del cordón porque se te escapa y todavía se te va. Algunos claro. no guardan conciencia. Exactamente. De dónde está el cordón y pero no, resulta que según muchos... Bueno, pero será algo como tratar a las mujeres como niños. Las también. Mujeres tenían que ir del lado de la pared, sí. Inclusive hay muchos que se indignan al ver esta publicación y que tratan al hombre que va caminando con las manos en el bolsillo. Ah, este es nuestro momento para aprovechar y sumar público progresista LGBT y feminista. Obvio. Vamos a darle con todo esto. Hay que salir a full. Vamos a darle con todo esto. Acá Antonio Bernardino Martínez González dice: la posición del señor, con 5 signos de admiración. Siempre del lado de la calle, siempre protegiendo, no es machismo, es caballerosidad, dice acá Antonio. Siempre Bernardino. Protegiendo. ¿Cómo era lo que decía la muchacha Santellán? Dirección. Duración, intensidad. Me parece que se pasó la intensidad del caballero. De hecho, si se pasa así de intensidad, no tiene pinta de poder proteger a nadie encima. No, bueno, no. Discúlpeme, Antonio Bernardino Martínez González, pero la verdad que no tiene pinta de proteger a nadie si no es con un arma de fuego. Es así, no le voy a mentir. Tiene cara de contador. ¿Y se imagina usted que vio Cavallo? Sí. Bueno, Domingo. Cavallo, bueno, imagínese a Domingo Cavallo protegiendo a la mujer en la calle. No, la pone en escudo humano, me imagino. Parece que sí, sale corriendo. Ahí en un auto, plum. Bueno, estábamos hablando de eso, ahora vamos a hablar de... Nora, sí. Por otra parte, Nora Noemí Epifanio dice: la delicadeza y la caballerosidad nunca pasan de moda. El señor debe ir del lado del cordón de la vereda. No importa la moda, la época, si hay machismo, feminismo, son valores y la buena educación es a lo largo de toda la vida. La buena educación. Pero dale con que vaya de lado. ¿Qué tiene que miedo que se le escape? Yo no digo que no, pero tampoco que sí. Sí, he leído comentarios. ¿Cómo venís? ¿Viste? Salí de comprar pizza con la mina, no sé. Y no sé si, por ejemplo, está así como estamos nosotros. Imagínate que así como estamos nosotros salimos de un local. De chupar, del bar Varsovia, del turco, ¿no? Que tenemos que ir a ver acá en la 156 y 15, en Berisso. Salimos de Varsovia con una cervecita artesanal y un poco en pedo. Si casa queda para la derecha, vas a quedar vos del lado de la pared. Y si queda para la izquierda, voy a quedar yo del lado de la pared. No sé, no hay que... No, pará, date vuelta que vos... Esa es una locura. Se entiende, ¿no? Porque salimos del bar mirando hacia el frente y tenemos que girar izquierda o derecha. Y bueno, según para dónde queremos, uno queda en la pared, el otro no. ¿Y esta gente en qué insiste? Que, como aparte el Domingo Cavallo también los había comentarios que protegerla dicen, constantemente. No solo hay que protegerla según ellos de los chorros, de los autos, no sé, como decíamos ayer, el hombre tiene que frenar el auto con las manos por si que no la atropelle. Sino que dice que la mujer decía que tenía que frenar faltaba eso nomás, digo, porque si viene el auto, claro, vos como hombre te parás adelante, no te parás adelante del auto, ves que no puedes hacer nada. Lo único que puedes. A ella no la puedes empujar porque la empujas contra la pared. La desnucás, el auto choca, la rompe a ella también. Entonces, vos lo que haces como hombre es agarrarla con tus dos manos y brazos hercúleos, como columnas. La levantás por encima tuyo la pones por encima de tu cabeza, como si fuese una pesa, ¿no? Sí. A la petiza, no sé, espero que sea petiza. La levantás por arriba tuyo y recibís el impacto del auto. Y si te corta la mitad, mejor todavía, que no te deje paralítico. Que te destroce de la cintura para abajo, de lo macho que sos, que te desmembre las tripas para todos lados, pero la petiza se salvó. Chocará ahí en el techo del auto, rebotará y llorará para toda la vida probablemente. O, bueno, por algún tiempo. O por un... Y vos ahí con la mitad del cuerpo, orgulloso de que salvaste a la petiza y de que un auto te cortó a la mitad. Exacto. Eso será nombre. Eso será nombre, si no los de ahora. Es eso, ¿no? Más o menos lo que... No solo eso, sino que además dicen que si la mujer va del lado de la calle es una ofrecida. Que el hombre la está ofreciendo si la pone del lado de la calle. Amigo. Entre las teocracias musulmanas y esta gente, no sé con quién me quedo. No, es terrible, Dios mío. Así que estás ofreciendo a la mina. Claro. Peor sería si viene un psicólogo y te dice: inconscientemente estás ofreciendo. ¡Ah, hijo de tu madre! ¿Y esa cómo te la comprobamos? Claro. A ver, algunos comentarios de estos especialistas en sacar a pasear muchachas a la calle. Ay, Dios mío. No, obviamente que se arma una tremenda discusión. Algunos más. Son todos especialistas. Las buenas tradiciones y modales no se pueden perder, ¿no? Igualmente el vocabulario, la buena presentación vivirán por siempre. Había uno que lástima que... El vocabulario y la buena presentación vivirán por siempre. Exactamente. Amén. Le faltó el amén. Porque dice que había uno que decía... qué mal que enseñó, lo perdí el comentario, qué lástima. Qué mal que le enseñó el padre a ese joven que deja que la mujer vaya por allá. Hacía ese tipo de comentarios. Y otra mujer le decía: sí, se nota que no leyó el manual de no sé quién, de modales. Parece que había antiguamente un manual de modales escrito por alguien que enseñaba que la mujer tenía que ir de ese lado, entre otras cosas. Si va más rápido, no sé si va a girar. La derecha tiene prioridad, siempre la derecha tiene prioridad, parece, pero no sé, me cuesta entender todavía esto. Siendo que por ahí uno piensa en carteristas también, ¿no? Dice, bueno, pero si está del lado de la pared, ¿qué pasa? Si vos ponés la mina al lado de la pared para que no pase un carterista y le quite y cruce la vereda o algo, no va pegada la mina por el lado de la pared. Para que no venga un carterista, vos tenés que... hacer como si fuese una barrera de dos de tiro libre, con la mina pegada a la pared, con el hombro arrastrando la pared, y vos pegadito a ella, por si viene un carterista, no puede robarle a ella. Porque claro. Si ya, en cuanto está un poquito abierta la pared, el chabón le roba algo, pasa y entre la pared y ella se va. No es que te da tanta seguridad tampoco que vaya al lado de la pared. Mismo puedo salir un tipo con un arma de una ventana y disparar. La puede morder un perro. La puede morder un perro de una ventana, se le puede caer una maceta. No, la maceta no. La maceta puede que le caiga al que está del lado de afuera. Eso sí es cierto. No, porque los balcones tienen cierta salida. Y la proyección del objeto que propiciará la ridícula muerte también va para afuera. ¿De qué se murió, papi? Se le cayó una maceta en la cabeza, querido. Acá hay un señor llamado Rafael Solís Olvera. Malbón se llamaba el chico. Malbón le pusieron. La pobrecita. Rafael Solís Olvera aclara que en la Edad Media, como no había sanitarios, ponían a la mujer del lado interior de la calle o de la vereda. Bueno, en ese momento no había muchas veredas, ¿no? Por si alguien arrojaba los desechos orgánicos por la ventana, entonces le caían al hombre y no a la mujer. En ciudades avanzadas, sí. Como Londres, hasta llegado 1880, 1890, tiraban la mierda por la ventana. Sí, en Francia. No había cloacas. En Francia hacían eso. Dice que gritaban agua va y vaciaban el tachito. Te corría, te salpicaba. Salías limpito, te bañabas una vez cada 3 meses, ¿viste? Claro. Justo salías limpito, te salpicaban no, qué la cacona del vecino. 3 meses así. No, decía puta, me lo acabo de... Ah. También, según este señor Rafael, en la antigua Roma, un perro se asomó por una ventana y mordió a uno de los importantes filósofos, de ahí que decidieron que la mujer caminara del lado interior de la acera. Onda que los muerda... Eso que decía, puede salir un loco con un arma de una ventana, un perro, claro, y para proteger al hombre. Claro. En teocracias, o sea, países musulmanes e hinduistas, la mujer suele caminar atrás del hombre. Sí, va detrás. Va detrás. Exactamente. No sé si porque no lo porque no merece otra cosa o para ser protegida. Que lo dudo, pues es lo como mismo. 3 metros atrás de que la protege, se la lleva y de que algo que venga adelante. Claro, sí, es cierto, ¿no? Porque si viene el mal viene de atrás, el daño viene de atrás, el demonio ataca, acecha a las espaldas y a las sombras de las cosas, claro, te la roban, te la matan, te la violan, no sé. Pero bueno, por ahí es para protegerla del auto que viene adelante. No, tampoco, se lo lleva todo puesto como ficha de dominó. No, peor todavía si va atrás. Bueno, va atrás, porque no es digna y porque necesita claro. ser protegida, no lo sabemos. Y si el hombre se encuentra con otro hombre, tiene que esperar a 3 metros de distancia a que el hombre termine de hablar y ahí se puede ir. Bueno, no. Me han comentado esto de ir por adelante, por el costado, por el otro costado. Me han comentado en las familias gitanas que las mujeres cuando están indispuestas, o sea, cuando están menstruando, no pueden ir a los pisos superiores de las casas. Uh-huh. Indispuestas. No pueden estar por un piso superior, por encima de los hombres, indispuestas. Mire usted qué dato es. Sí. Y hay otro dato más interesante también, que es que esto ya no se aplica, ya no va más. Esto que está pasando, esto de proteger a la dama, que vaya del lado, del otro. Pues, ante quiera querés proteger, porque... Convengamos que los hombres cada vez, las sociedades modernas, altamente sofisticadas, tecnificadas, automatizadas, hacen que el hombre vaya perdiendo su masculinidad y su fuerza, o que si bien la tiene genéticamente, no sepa mucho cómo usarla. Por lo tanto, se transforman en programadores, ingenieros de software, oficinistas, amos del Excel y otras magias electrónicas que andan dando vuelta por ahí, o hipsters. ¿No? Imagínese un hipster caminando en Palermo con la novia, con una flaca, en un flaco, el otro un flaco, y viene alguien y los roba. Los dos salen corriendo. Él está tan cagado como ella. Ya no hay esa masculinidad, ¿no? Al menos en Palermo. En Palermo puedo dar casi por sentado que es escasa la fuerza, ¿no? La brutalidad masculina que puede hacer dudar al delincuente de cometer una delincuencia, un robo. Pero los hipsters no, ¿vio? Los hipsters, de hecho, se dejan esas barbas gigantes. Yo creo que tiene que ver, esto es más de tinte psicológico, pero yo creo que tiene que ver por la masculinidad perdida. Precisamente, como ya no usamos la masculinidad. ¿Es la masculinidad perdida o es otro tipo de masculinidad que se manifiesta de otras formas? No sé. Bueno, la masculinidad no es que física, claro, esa, ¿no? La física, la de la postura, la de la ponencia o potencia en este plano y en este lugar. Y bueno, vamos a resolver las cosas acá. El que más miedo tiene, pierde. O el que más golpes recibe también. Bueno, ya la muchachada del 2000 y los hipsters ya no pueden, ya no están en eso. Entonces se dejan unas barbas de leñadores, bien rudas y machas las barbas, para de alguna manera recordar aquello que ya no son. Esa es mi teoría. No es mala, ¿eh? No es mala. He escuchado peores, esta me gusta. Bueno, por lo tanto esto ya no va. No, digo, hay muchos hombres que ya están, por ejemplo Cabalito, ¿no? Dominguito Cavallo, ya no puede, no por su edad, digo, cuando era joven también, no podía defender a su mujer en la calle, porque era un economista, era un tipo de mano fina y de mano larga. Con esa vocecita. Y de mano larga, claro, con esa vocecita. Disculpe, señor. Señor ladrón, no puede hacer esto. My name is Domingo Cavallo. I am the Minister of Argentine of Economies. No puede. Bueno. Gracias a Dios que existe la policía. Sí. Así que bueno, es increíble. No sé, tiene 500 comentarios, de 500, 400 afirman y reafirman que es norma de caballerosidad que que el hombre vaya del lado de la calle. Ay, Dios mío. Bueno, qué sé yo. Bueno, contanos en el canal de Telegram, Buenos Aires Cero, chat. Y si no, en los comentarios de YouTube. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si lo hiciste, si no lo sé, si te gusta, si te parece seguro, si no, y esas cosas. Queremos saber qué piensas tú. No, queremos divertirnos, ¿no? ¿Sabes qué pensás? Hacerlo en tono de broma, de sorna, de jolgorio. Comentá, inventate un buen chiste y escribilo ahí. O si Aires, tiene ganas chat, de discutir sanamente también. También podemos discutir para generar salud. También podemos discutir para hacer un buen programa saludable. Exacto. Discutamos que es saludable. Es cierto que no es saludable guardarse las cosas. No. Es preferible discutir antes de estar acumulando. Hasta ahí sí íbamos bien. Bueno, qué suerte. Todavía nunca me pasó en horario de programa. Que se me pone loco el mouse. El Toupach. Preguntarle qué le pasa, que exprese sus emociones. Creo que es un espíritu que viene y me lo toca. Obvio. Se exprese el espíritu. Tenemos. Supongo que algo debe haber, ¿no? No lo entendía este. Sí, vamos con esto. Está bien, no está mal. ¿Se acuerdan de esta banda, Eurythmics? Sí, cómo no. Bueno, tiene un tema que se llama I Need a Man. Necesito un hombre. Necesito un hombre que me proteja, que me ayude a coser, a bordar. Ah, no, ese no. Qué macana si sale a hacer los mandados y no tiene el hombre que la proteja. ¿Cómo tiene que caminar? ¿Cómo va caminando? Porque siempre va del lado. Claro. Cuando lo vas acompañado, va siempre del lado de la vereda. Bueno, para que no vaya siempre del lado de la vereda, canta a coro con los de Eurythmics, I Need a Man, Macho Mix. Aquí, para finalizar la tarde de Buenas Tardes, Pueblos Libres. Buenas tardes, Rosalía. Señoría. Bueno, llegó Eurythmics, nos vamos, sin más ni ton ni son. A ver, permítame, ¿ahora agarramos por la derecha? Sí, ¿de qué lado me pongo? Me confundo. Y ponete de la pared. Ponete de la pared, sí. A mí me siento, me asfixia. Me siento mal si voy del lado de la pared. Tengo asma.